Códigos de barras para identificar a los seres vivos. Describir y clasificar seres vivos es a lo que se dedican los taxónomos. El uso de herramientas de la biología molecular ha aportado no solo una nueva dimensión a nuestro entendimiento de la biodiversidad, también la posibilidad de que estas herramientas se usen fuera del ámbito de la biología. A la aduana ha llegado un cargamento de salmón proveniente de Canadá. El inspector sanitario detecta en la carne unas formas alargadas y rojizas. Debe detener el cargamento hasta saber de qué se trata. Se comunica con el Instituto de Biología de la UNAM, donde en otras ocasiones le hemos ayudado a identificar larvas de insectos y otros bichos que ha encontrado en los cargamentos. Como taxónomos expertos, dedicados a describir y clasificar a los seres vivos, debemos examinar los ejemplares directamente y solicitamos al inspector que nos envíe una muestra. Cuando esta llega, dejamos de lado el trabajo que estábamos haciendo, la descripción de una especie nueva de parásitos de lagartijas, para estudiar el gusano encontrado en el salmón. Con la ayuda del microscopio, buscamos las estructuras características de la especie para poder identificarlo, pero no existen, solo nos enviaron un trozo de gusano que no puede reconocerse. Lo bueno es que podemos obtener la secuencia del ácido desoxirribonucleico ADN del fragmento apropiado, y al compararlo con otras ya registradas, identificamos al ejemplar como Anisakis, un hematodo que en estado larvario se encuentra en la carne de peces marinos y puede infectar al ser humano. Avisamos al inspector del resultado para que tome las medidas pertinentes y regresamos a nuestro trabajo interrumpido. Han pasado 10 días. Es posible que en un futuro próximo el inspector sanitario ya no tenga que depender del taxónomo, salvo en casos muy excepcionales, ni esperar tanto tiempo para poder contar con un aparato que lea códigos de barras genéticos. En este podrá introducir un pequeño trozo del organismo en cuestión y en unos minutos tener la identificación en su pantalla. Y el taxónomo no se verá obligado a interrumpir el trabajo que le apasiona, describir la diversidad biológica del planeta. La biología molecular, es decir, la ciencia que se ocupa del estudio de las bases moleculares de la vida, relacionando las estructuras de las biomoléculas con las funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo, ha aportado una nueva dimensión al entendimiento de la biodiversidad y, por lo tanto, un criterio de clasificación de los seres vivos para simplificado para fines prácticos. Esta ciencia se inauguró en 1953 cuando James Watson y Francisco Crick descubrieron la estructura del ADN en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Esta molécula es la encargada de transportar la información genética de padres a hijos en casi todos los organismos vivos y contiene además la información necesaria para formar un organismo completo a partir de un óvulo fecundado. El ADN está formado de cuatro componentes básicos llamados nucleótidos: adenina, guanina, timina y citosina, que se combinan en los organismos formados lo que llamamos el código genético. En los genes, que son segmentos de ADN con la información necesaria para formar proteína, el orden de los nucleótidos es variable. Esta variación es responsable de la diversidad biológica, lo que hace que el ADN de un perro produzca un perro y que el de un ratón produzca un ratón. No obstante que sepamos que esta es la razón de la diversidad, no responde del todo el misterio que implica, pues por ejemplo, los genes del chimpancé, nuestro pariente más cercano, son casi iguales a los del ser humano. Una diferencia de alrededor del 1% es lo que nos hace distintos. La diferencia en el orden de los nucleótidos en cada uno de los genes es utilizada por los biólogos para identificar las numerosas especies. De aquí nació la idea de crear una base de datos y clasificación cuyo criterio fuera la secuencia de nucleótidos de cada especie y que ésta se representara como los códigos de barras que se emplean en el comercio para identificar los productos. Paul Herbert, de la Universidad de Guelph de Canadá, ideó un método en el que se puede identificar a cada uno de los seres vivos usando secuencias cortas de ADN. Su idea ha funcionado bien en muchos casos, particularmente en el reino animal. En general, se plantea que los taxónomos continúen realizando la labor que han venido haciendo, pero que a sus descripciones morfológicas y clasificaciones agregue una secuencia de ADN representada en el código de barras que permite a los que no son especialistas reconocer rápidamente las especies. En el caso del reino animal, se ha propuesto que el gen citocromo C oxidasa, localizado en las mitocondrias, puede funcionar para tal trabajo. Las mitocondrias son los organelos en donde se lleva a cabo la respiración celular, aunque la mayor parte del ADN de la célula está en el núcleo celular. La mitocondria tiene su propio genoma, el cual muestra muchas semejanzas con los genomas bacterianos. El gen citocrom C oxidasa es prácticamente del mismo tamaño en todos los animales y se ha planteado que el fragmento de 650 nucleótidos de dicho gen presenta suficiente variación para permitir discernir entre dos especies cercanamente emparentadas. Desafíos para una ciencia. Bien puede decirse que la profesión más antigua del mundo es la taxonomía. Desde antes de que el ser humano fuera tal y mucho antes de que se desarrollara la escritura, el comercio y el fútbol, existe la necesidad de nombrar y clasificar a los seres vivos. De alguna forma, los humanos primitivos tuvieron que diseñar un sistema que les permitiera comunicar la diferencia entre un tigre de dientes de sable y una liebre. Al igual que todas las ciencias, la taxonomía ha incorporado nuevas tecnologías durante su desarrollo. Así, lo que comenzó hace miles de años como pintura en cuevas que representaban humanos cazando animales, es hoy una ciencia sumamente especializada, cuyo objetivo es la descripción y clasificación de los seres vivos. En la actualidad, la taxonomía afronta varios desafíos, entre ellos el reducido número de especialistas capaces de identificar y nombrar a las distintas especies, pero sin duda es la altísima tasa de destrucción de los ecosistemas y la consecuente extinción de miles de especies, lo que representa el mayor problema. Los taxónomos, conscientes de la lentitud del proceso de la descripción de especies y del aún más lento proceso de difusión de la información, han propuesto algunas alternativas encaminadas a solventar estos problemas. Algunas incluyen el uso del Internet. Por ejemplo, en la revista electrónica Zootaxa se han descrito más de 10.000 especies de animales de 2001 a la fecha, lo que representa un ritmo sin precedentes. De manera independiente se realiza un proyecto para construir una página web para cada una de las aproximadamente 1.8 millones de especies descritas en lo que se ha denominado Enciclopedia de la Vida, en donde se incluirán fotografías, descripciones e información general. Aunado a esto, el uso de las herramientas de la biología molecular ha aportado una nueva dimensión a nuestro entendimiento de la biodiversidad. Sin duda habrás notado que muchos animales son fácilmente distinguibles cuando ya han alcanzado su madurez. Por ejemplo, muchas aves y peces de ornato son muy parecidos cuando acaban de nacer y se mantienen así durante varias etapas de su desarrollo, pero al alcanzar el estadio adulto desarrollan diferentes propios de su especie. Esto ha causado un sinfín de problemas a los biólogos que en algunas ocasiones no tienen elementos para identificar ejemplares jóvenes. Estas dificultades serían fácilmente superadas usando el código de barras, pues las secuencias del ADN no cambian a lo largo de la vida de un determinado individuo, es decir, las larvas, jóvenes y adultos de una especie tienen el mismo ADN. En algunas ocasiones los taxónomos tienen que determinar la especie usando solo partes del organismo, por ejemplo, una hoja, un pelo o piel. Una de las grandes ventajas del código de barras es que el ADN es el mismo en todas las células corporales, así que aunque se analice solo una pequeña parte de un organismo es posible identificarlo. Esta herramienta tiene además otros usos importantes fuera del ámbito de la biología, como ayudar a evitar el tráfico de especies en extinción. Por ejemplo, un agente de aduanas que recibe un embarque de palmas de ornato, según los comerciantes se trata de palmas de sombra sembradas en invernadero controladas. Sin embargo, al hacer uso del código de barras genético, el agente se da cuenta que no se trata de palmas, sino de cicadas, un grupo de plantas consideradas como fósiles vivientes que crecen muy lentamente y que llegan a vivir cerca de 1000 años. Como las cicadas están protegidas por las leyes mexicanas, el agente tendrá una evidencia sólida para remitir a los traficantes de especies con las autoridades competentes. En el mismo orden de ideas, el agente podría saber si los embarques etiquetados como salmón lo son en realidad o si se trata de algún otro pescado de menor calidad. Como puede ver, el impacto de la iniciativa del código de barras genético puede ser muy grande, pero ¿cómo lo puedo aplicar a alguien que no sepa biología? Actualmente diferentes universidades y empresas privadas especializadas en biotecnología y nanotecnología trabajan para lograr un dispositivo del tamaño de un teléfono celular en el que se pueda colocar una muestra de tejido de cualquier organismo y en el que se lleven a cabo todas las reacciones bioquímicas necesarias para obtener la secuencia de ADN. Esta secuencia sería enviada por comunicación satelital a uno de los centros donde se almacenan los datos y en cuestión de minutos el interesado podría recibir el nombre de la especie a la que pertenece el organismo. Obviamente el precio de este tipo de dispositivos sería elevado al principio. Sin embargo, como pasa con la tecnología, solo es cuestión de tiempo para que se hagan accesibles a público. La técnica de secuenciación es similar a la de que se usa para descifrar el genoma completo de algunas especies, como la del ser humano. Sin embargo, en este caso solo se secuencia un pequeño fragmento de ADN que sirve para identificar el organismo, lo que le permitiría al dispositivo hacerlo con gran rapidez. Todo esto representa además una oportunidad invaluable para hacer pública y accesible a todos la información almacenada por años en los museos e institutos de investigación científica. En febrero de 2005, durante la primera reunión internacional del Consorcio del Código de Barras de la Vida, el Instituto de Biología de la UNAM, representado a nuestro país, se suma a la lista de más de las 170 instituciones de 50 países que apoyan esta iniciativa. El 2 de marzo de 2009 arrancó en funciones la red temática MexBol, con el apoyo del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT. Esta red está constituida por el Instituto de Biología de la UNAM, el Colegio de la Frontera Sur y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, y tiene como objetivo promover la generación de códigos de barras de todas las especies de México. Este será sin duda un esfuerzo titánico, considerando que la biodiversidad de México es una de las más grandes del mundo. Solamente con la participación y colaboración de un gran número de especialistas de diversas instituciones a lo largo y ancho del territorio nacional será posible realizarlo. Afortunadamente, el gobierno mexicano, a través de la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad y del CONACYT, ha mostrado un gran interés en el desarrollo de esta herramienta en México. Sin duda, cuando otros sectores como el agropecuario o el médico se den cuenta del potencial de esta herramienta, el apoyo será mucho mayor. Como muestra del interés que esta iniciativa ha despertado en la comunidad científica de nuestro país, México fue elegido como sede de la tercera reunión internacional del Código de Barras de la Vida, que se celebrará del 7 al 13 de noviembre en la Ciudad de México.